que hacer. La, la, la, la, la. Para nunca jamás volver. Yo te seguiré queriendo, yo te seguiré adorando, yo te seguiré extrañando, mi gran amor. Tú te fuiste una mañana y me dejaste solo, y yo lloraba inútilmente porque te ibas de mi lado para nunca más volver, mi gran amor. En este mundo no sabemos qué hacer. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Tú te fuiste una mañana, ya para nunca, jamás volver.